Exactamente, exactamente. Es un día, la verdad que es un día muy importante en la historia para la familia universitaria el día de hoy, porque lamentablemente hemos tenido que pasar por muchas instancias para poder lograr el financiamiento, que el financiamiento universitario sea ley, y hoy en día este gobierno viene jugando con los tiempos, no solamente de la familia universitaria, sino también con la familia de los niños del Garrahan, con la familia de los discapacitados. Y nada, la verdad que es lamentable tener que pasar por esta instancia de un nuevo paro para poder hacer cumplir algo que ya es ley, ¿no? Así que es bastante, bastante triste. Como decís, con la ley de financiamiento universitario promulgada, pero suspendida al mismo tiempo. Exactamente, la ley fue promulgada, pero a la vez suspendida. Entonces, la cuestión es que no se aplica. O sea, algo que ya es ley, algo que este gobierno viene pregonando, de que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, bueno, algo que es ley no lo cumple. Así que, nada, es bastante triste, sí. ¿Cómo es el paro no docente hoy aquí en el Cursas? El paro no docente acá en el Cursas es, hay un altísimo nivel de acatamiento, como siempre sucede. Los compañeros, la verdad, que están muy comprometidos con respecto a estas medidas de fuerza, porque creemos que es la única vía de solución, ya que no encontramos ninguna vía de diálogo con el gobierno. El gobierno no quiere escuchar los reclamos del pueblo, de todas las marchas que hicimos. Entonces, lamentablemente, esta es la única vía que nos queda para poder reclamar lo que creemos justo y que nos corresponde. ¿Se prevén otras jornadas de paro? Por el momento no, por el momento no, solamente se había anunciado este paro en el caso de que la ley no se promulgara, o bien se promulgara y se suspendiera, ¿no? En todo caso, veremos cómo continúa. Nuestra federación va a demandar penalmente al gobierno por esta inacción, por no cumplir la ley, y bueno, esperaremos a ver también qué resuelve la justicia, ¿no?